Seguimos en esta mañana de domingo los Corol, el Nacional Rock. En un ratito nada más, Charlie, en un ratito nada más, unas perlitas que no te podés perder, que tienen que ver con la historia, con la música, misterios y enigmas del rock nacional. 93.7 nuestra frecuencia, www.radionacional.gov.ar. Ahí buscás, enseguida vas a encontrar 93.7, la Rock, la Nacional Rock, y podés escucharnos por internet desde cualquier parte del mundo, y en ese sitio también todas las emisoras, todas las radios, todas las señales que tienen que ver con nosotros, con la radio pública, este espacio distinto, este espacio nuevo, experimental, donde tanta gente linda, tanta gente comprometida con lo suyo, con historia, con ideas, con creatividad, con imaginación y con mucho esfuerzo, ganas y deseo, pone en el aire minuto a minuto lo mejor de cada uno, y no me refiero únicamente a los que tenemos la posibilidad de estar delante del micrófono, sino y especialmente a quienes están del micrófono hacia allá, hasta llegar a ustedes, operadores, productores, gente que labura y mucho aquí en la radio, los que tienen que ver con la transmisión, sobre todo en las plantas de transmisión, allí en Pacheco para lo que tiene que ver con AM, con la onda corta, aquí los enlaces de FM también en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Una recorrida que nos lleva a todo el mundo y también a todo el país. Y hablando del país, no podemos dejar de recordar la anécdota de esta semana del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el coreano, en gira por América del Sur. Estuvo en nuestro país, venía de Colombia, pero el avión, por este tema terrible de las cenizas volcánicas que tiene en emergencia a lugares muy queridos de nuestra patria, en el sur, sobre todo en la línea sur de Río Negro, Neuquén. Esas cenizas volcánicas causaron la suspensión de muchos vuelos, no solo en la región, también en Australia, por ejemplo. Lo cierto es que Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, venía desde Colombia hacia Buenos Aires. El avión tuvo que descender en la provincia de Córdoba, y de ahí se vinieron 700 kilómetros Ban Ki-moon y su comitiva en la Chevalier. Se tuvieron que tomar un Chevalier en Córdoba hasta la ciudad de Buenos Aires, donde fueron recibidos, un almuerzo con la presidenta, que realmente fue muy cálido, muy, muy lindo, y donde más allá de la cordialidad se hizo hincapié en uno de los temas de esta semana y de siempre, que ha sido y seguirá siendo el de nuestros derechos, de nuestra soberanía, nuestras Malvinas. El DNI que se le entregó a un artista plástico malvinense, la emoción que eso significó, muchos recuerdos que se juntan, y este Ban Ki-moon, este secretario general que venía en la ruta el día de su cumpleaños 67 en la Chevalier desde Córdoba y a 270 kilómetros de Buenos Aires, en Rosario, paró en una estación de servicio, en una Shell que hay por ahí, a desayunar. Un alfajor y un cafecito, 11 pesos dicen que le salió. Claro, en la estación de servicio estaba solo, nadie sabía quién era. Tal vez le llamó la atención ese hombre de traje a las 7 de la mañana con ese estilo y ese tono. Pero hasta que no vieron que se iba con custodios y con cierto despliegue, los muchachos ahí de la estación, hablé con uno de ellos que se llama Pablo, no daban crédito a lo que pasaba, y cuando se enteraron que era el secretario general de las Naciones Unidas. Lo cierto que, bueno, una experiencia, la foto de Ban Ki-moon comiendo el alfajor con el cafecito dio la vuelta al mundo, y seguramente recorriendo esos 700 kilómetros que van de Córdoba a Buenos Aires, que vienen y van de Córdoba a Buenos Aires, Ban Ki-moon bien podría haberse aprendido esta canción. Argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas.

H. Javier Crae, anarquista, un personaje también muy interesante en cuanto a su vida y a su biografía, pero que bueno, que sigue cantando y hace poco presentó un trabajo que se llama Toser y Cantar, y justo, ¿no?, después del Borges y yo, un poquito del Conócete a ti mismo, nos vino muy bien. Estamos en la mañana de Nacional Rock, en un ratito viene Charlie con misterios, con enigmas, hay algo terrible, me dicen, que tiene que ver con Freddie Mercury, con Queen y con el... Otra vez con We Will, déjalo para después. Ahora seguimos aquí en Nacional Rock 93.7, música, más música y mejor música, es lo que viene, es lo que sigue, es lo que vamos a compartir, la música de la radio, la música de Nacional Rock.